tiempo y todo da igual. Aunque ahí fuera llueva o nieve, es como una revolución que conquista mi solo quieren ver que crece y aún sueñas con princesas, duendes y brujas regresas, dices con el habitación. Ateo, lo hace mayor ateo.